La lluvia no apagó la antorcha. Es la primera huelga que se convoca desde el inicio de curso. Los sindicatos de estudiantes anuncian un año muy movido. La manifestación de estudiantes del día 18 de octubre, convocada a las 6, comenzó en el rectorado de la Universidad de Sevilla. Aunque el tiempo no acompañó, todo ha fluido con total normalidad. Se ha logrado reunir miles de estudiantes para protestar por los recortes en el gobierno. Las consignas que se escuchaban no dejaban bien parado al ministro de Educación. No solo acudieron a la huelga estudiantes universitarios, en ella también se pudo ver a estudiantes de instituto, profesores, alumnos de la Escuela de Arte, padres y algún político. Alumnos de la ESAD, la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla, representaron una obra teatral bajo el lema "Para teatro ya estamos nosotros". Isaac Oliva, alumno de la ESAD, nos habla de la solidaridad entre estudiantes universitarios y otras especialidades. Primero, todo el mundo se tiene que solidarizar, se tiene, ¿no? Es decir, hay una obligación de ellos, todo el mundo, ¿no? Se tiene que solidarizar con la educación pública, estudiantes o no, eso por un lado. Segundo, nosotros somos estudiantes de una carrera de una enseñanza superior, no universitaria, pero superior. Entonces, pues digamos, nos solidarizamos a tope con los universitarios y también, yo qué sé, pues hay que estar ahí, entendemos que hay que estar ahí. Y que, yo qué sé, que el feedback tiene que ser el mayor posible entre nosotros y la universidad. Y cuando digo nosotros, no solamente me refiero a las escuelas superiores de arte dramático, sino también a los conservatorios de música y a los de estos de arte y oficio, ¿no? Las escuelas de arte y oficio, ¿no? Tenemos que estar a tope para defender la educación pública. Nosotros formamos parte de la educación pública y hay que defender eso.